Vida Cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa Vida Cotidiana. ¿Cómo están? Les saluda Liliana León Zúñiga del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Como siempre, como todos los jueves, aquí acompañados de alguna persona interesante que nos puede conversar de todo el trabajo que se está haciendo. Hoy va a ser pues un programa especial porque por primera vez vamos a estrenar uno de los testimonios ganadores del concurso 2013. Ya está lista la serie, y entonces a partir de esta semana y así por lo menos una vez al mes vamos a ir colocando una de las ganadoras de los testimonios del concurso pasado, que son testimonios que abordaron el tema de economía solidaria y consumo responsable. Una cosa importante también es que hoy tenemos aquí, ¿verdad?, en nuestros estudios a una gran amiga, Lidia de Hernández. Ella es dirigente campesina de la Red de Mujeres Rurales y de Mesoamericanas en Resistencia y de un montón de organizaciones que ha sido dirigente. Bienvenida, Lidia, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muchas gracias, Lili, por permitirme estar en el programa. Y además un saludo muy cariñoso a todos los radioescuchas. Y esperar que en este rato que vamos a pasar podamos conversar de varios temas que nos interesan bastante, sobre todo del sector campesino. Sí, este es el tema que hoy vamos a trabajar con Lidia de Hernández. Ella es campesina, viene saliendo de la finca, ¿verdad? ¿Cogiendo café? Estamos, sí, cogiendo café, como decimos popularmente. Esta es una época que estamos viviendo los cafetaleros bastante difícil, ¿verdad?, por los precios, por las plagas, como la roya que ha arrasado tanto el café, pero no se puede dejar, hay que recogerlo, y eso pues también, a pesar de los malos precios, nos da pues la ilusión, porque muchas familias cogedoras que se movilizan a nivel nacional y a nivel de Panamá, que vienen mucha gente, a ayudar a la recolección, nicaragüenses también, que participan y colaboran, ¿verdad?, con la recolección del café en esta época, y también con la porrea de frijoles, que es una de las cosas que, bueno, por lo menos en mi familia ya lo realizamos el sábado pasado, y que eso nos proporciona los frijoles para el año. Ajá, esa porreada de frijoles, ¿como cuánta gente participa de tu familia? Pues a veces participamos todos los de mi familia, a veces sí hay que hacerlo con otras personas que nos ayudan, porque como estamos también en la recolección del café, entonces hay que sacar, unos van a porrear frijoles y otros se quedan en la recolección de café. Uh-huh, ya, o sea, es un trabajo grande que nosotros más bien necesitamos mucho ese trabajo de parte de ustedes, porque si no es así no llegarían los frijoles a nuestras casas, aunque como es el tema de que vamos a tratar el día de hoy, cómo se ha desmantelado todo el sector de campesinado, ¿verdad? Cómo los tratados de libre comercio han afectado realmente a la producción nacional, y ustedes pues van casi que contracorriente, lo que son las familias productoras. Sí, mucho de esto, se debe al gran desmantelamiento de los años 80, ¿verdad? Con los planes de reestructuración, los famosos PAE 1, 2 y 3, y quizá hay muchos más. Y los otros ocultos. Los otros ocultos que han venido a desmantelar el sector campesino, o sea, la producción nacional, para llevar al país a los monocultivos, a las siembras transgénicas, a otro tipo de agricultura que no es la nuestra, que es la agricultura de alimentación, ¿verdad? Que es donde nosotros podríamos y dábamos, y aún hay mucha gente que va a las ferias del agricultor y va con los productos que está sembrando, ¿verdad? Que todavía pudiéramos decir que manteníamos una soberanía alimentaria que ya no la mantenemos, ¿verdad? Que muchos productos están viniendo de fuera y esto se debe al desmantelamiento y a que muchísimos campesinos han tenido que dejar de producir por los altos costos, por la invasión de los monocultivos de las tierras, por las políticas de exterminación de la agricultura nacional, que es prácticamente el problema. Y nosotros pensábamos que cuando aquí se produce tantísima piña, por ejemplo, o mucho banano, o mucho melón, por ejemplo, uno dice, bueno, qué interesante, porque podríamos comprar la piña muchísimo más barata, pero a veces la piña llega a $2, a 900 colones una piña, y si la compra en el lugar donde se está produciendo, es igual de cara. Yo no he comprado una piña barata, por ejemplo, en la zona sur, que es donde se produce también muchísima piña. Entonces es contradictorio, porque se supone que si la producimos debería ser más barata para el consumo nacional, pero eso no está sucediendo. Entonces, ¿dónde se van las ganancias de todas estas producciones? Es lo que la gente se pregunta. Bueno, y justamente la campaña electoral está en la recta final, ¿verdad? En donde las personas tenemos que tomar una decisión muy importante sobre, digamos, a quién vamos a dar nuestro voto. Se supone que nos hemos informado, sin embargo, yo no estoy tan segura, porque la gente escucha lo que los candidatos les gusta decir, pero no sabemos qué tan cierto es lo que están proponiendo o en sus propuestas. Entonces, los pocos candidatos que se comprometen a hacer cosas, también se les cuestiona cómo se les va, cómo van a hacer. De ahí sí, hay mucho que hacer. Lo más importante es que hay mucho que hacer y que la gente sí definitivamente está esperando un cambio, ¿verdad? Porque hay mucho que arreglar y se ha prometido mucho en años anteriores y no se sabe ahora qué va a pasar, porque la gente está muy, muy, muy desencantada. Hoy vamos a escuchar Elecciones 2014, que es este microprograma que siempre estamos colocando en Vida Cotidiana, un poco para ver cuáles son las propuestas de los candidatos. Hoy 4 candidatos presidenciales incluyen en sus propuestas de gobierno la protección de 2 instituciones insignes, que es la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad. Estas instituciones se enfrentan a crisis económicas y los deseos de privatizar de estas instituciones son muy grandes. Pero ¿qué pasa si se privatizan? O sea, si siendo públicas nos va mal, ahora privatizadas hay que pagar el doble. Pero vamos a ver qué dice Elecciones 2014. Candidatos presidenciales costarricenses incluyen en sus propuestas de gobierno la protección de 2 instituciones insignes. Se trata de la Caja Costarricense del Seguro Social y el Instituto Costarricense de Electricidad. Estas entidades se enfrentan a una crisis económica y los deseos de privatizar sus mercados. Varios aspirantes a la presidencia concuerdan en que se debe proteger a los organismos que rigen los campos de la seguridad social y la electricidad y telefonía en Costa Rica. Ambas entidades sufren desde hace varios años los embates de la privatización, lo que afecta a su esencia y función social, pues deben responder a nuevas dinámicas comerciales. El candidato del Partido de los Trabajadores, Héctor Monestel, es tajante al asegurar que la crisis en la caja del seguro es lamentable para la salud de la población costarricense. Una crisis lamentable para la salud y para los trabajadores costarricenses. Sacar la corrupción, sacar a los políticos corruptos, a los directivos corruptos, que los patronos coticen. Cárcel para el patrono que no cotiza y le roba las cotizaciones a los trabajadores que sí cotizan. El año pasado, las autoridades en salud decidieron entregar la administración de varios equipos básicos de atención integral en salud, EVAIS, a una universidad privada, cuando eran manejados por la estatal Universidad de Costa Rica. Para el aspirante presidencial del Frente Amplio, José María Villalta, la caja es fundamental para el desarrollo del país. La institución más grande y más importante de Costa Rica, una institución indispensable que nos ha hecho diferente, pagar la deuda del Estado y cerrar los portillos que fomentan la evasión de patronos morosos. Con la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, el Instituto Costarricense de Electricidad, ICE, se enfrentó a la apertura de las telecomunicaciones. Además, hay intentos de abrir el campo de la electricidad, lo que permitiría que empresas generadoras privadas se instalen en el país. Desde la administración del expresidente Óscar Arias, se han presentado varios proyectos de ley para la privatización de esta área. Algunas propuestas generan descontento en los movimientos sociales. El candidato del partido Patria Nueva, José Miguel Corrales, externó su oposición a la apertura del mercado eléctrico. El motivo es muy sencillo, porque la energía en estos momentos en nuestro país, ojalá algún día cambie, pero en estos momentos todavía el país necesita desarrollarse, y para desarrollarse tiene que haber energía. Entonces, si eso es así, no puede privar el espíritu de lucro en la energía, sino que tiene que estar en el espíritu de desarrollo. ¿Cuál particular que tiene plantas eléctricas llevaría energía eléctrica si no le deja ganancia? Por su parte, el aspirante del partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, propone varias medidas para fortalecer al ICE. Preservarlo, fortalecerlo y garantizar que el ICE brinda los servicios como principal agente del sector con eficiencia. Nos parece que los costos de la energía son muy altos y que en parte eso tiene que ver con la eficiencia con la que funciona el ICE, pero hay que también garantizar que se renegocien los créditos de corto plazo que hicieron que el ICE contratara recursos financieros con un alto costo, que también han incidido en el costo de la producción. Y desde ese punto de vista creemos que no solamente hay que volver más eficiente el instituto, sino mejorar las condiciones de esos préstamos. El ICE debe seguir jugando un papel central en toda la estructura energética del país. Cuatro de los candidatos consultados se enfocan en mantener las funciones sociales y no comerciales del ICE y la Caja. Bueno, este era el microprograma Elecciones 2014, donde se habla sobre estas dos instituciones que tanto hemos defendido los costarricenses para que no se privatice. Sí, yo me cuento en una de ellas, porque realmente son instituciones que han hecho un cambio realmente en todo Centroamérica, porque nosotros tenemos acceso a la seguridad social, acceso a electricidad. Fuimos uno de los primeros países que tuvimos acceso, por ejemplo, al internet y a celulares, etcétera. Ya después, claro que las compañías internacionales vinieron a montarse sobre lo que los costarricenses habíamos comprado, porque todos los postes y todo lo que hay son redes nacionales. ¿Qué te pareció, Lidiet, que está aquí acompañándonos, Lidiet Hernández? Bueno, a mí me pareció bastante interesante lo que dijeron. Lo que sucede es que, digamos, ya la Caja junto con el ICE se ha venido privatizando con el transcurso del tiempo. Entonces, rescatarlo restaría de un gran esfuerzo, y nosotros podríamos vivir sin electricidad, y lo hicieron muchos durante muchísimos años, pero el vivir sin la medicina, ¿verdad?, que también es que todo es como un mundo en el que necesitamos ciertas cosas. Pero sobre todo lo que tiene que ver con la Caja es alarmante, porque cada día hay más personas enfermas. No es que habemos más gentes, es que las gentes que habemos estamos más enfermas por todas las cosas que muchas veces nos estamos comiendo, por todos los tóxicos que hay en las siembras, y eso pues repercute en las familias más humildes, porque no van a tener los recursos para poder ir a un servicio médico privado, y eso prácticamente va a dejar a un montón de gente sin poder atender esas necesidades que en su tiempo fueron la prioridad del Estado, del gobierno, poder mantener a la gente y darle los servicios que necesitaban. Y eso, pues mayormente lo vamos a sufrir nosotras las mujeres. Porque los hombres lo sufren, sí, pero no en esencia como lo sufrimos nosotras, que somos las que estamos, un día de estos escuché que van a cambiar, proponen cambiar la maternidad, bueno, que llama uno, ¿verdad?, el hospital de las mujeres, para que reciba a personas menores de 15 años y les dé atención también, que hay una inquietud de hacerlo. Y yo decía, pero si es el único espacio donde las mujeres podemos ir a atender nuestra salud reproductiva, sobre todo, porque yo creo que también al gobierno le sirve tener las futuras generaciones más sanas, pero para eso va a tener que invertir muchísimo en los vientres de nosotras las mujeres para poder traer gente más sana a este país. Bueno, qué importante eso que estás hablando de poder realmente defender lo que es la seguridad social, que hay que hacer cambios, de eso se trata. No hay que temer a los cambios y necesitamos intervenir básicamente esas instituciones para salvarlas, porque fue una visión que tuvieron los grandes padres y madres de la patria. Ajá. De hace bastantes años se adelantaron al futuro de lo que iba a suceder y sin embargo eso es lo que nos ha apoyado realmente a todos los hombres y mujeres de Costa Rica para ser personas también diferentes. Hay muchas cosas que también se ha discutido en esta campaña electoral. Por ejemplo, me da mucha risa de que se diga que los jóvenes son, bueno, no risa, me gusta, más bien, que los jóvenes son los que van a decidir estas elecciones, ¿verdad? Entonces, muy bien, se hace mucho la campaña dirigida a jóvenes, y con música y con eslogan bonitos y todo. Pero cuando ya los jóvenes empiezan a tomar decisiones y a decir me gusta este o me gusta los otros, no, los jóvenes no saben por quién votar. Entonces, ¿cómo es eso, verdad? ¿Cómo es que sí tenemos la edad o tienen la edad de 18 años para votar y para... Se supone que hay gente, los jóvenes están bastante educados, están más accediendo a tecnologías y se les cuestiona, digamos, sus decisiones. Eso ha sido una cosa muy interesante en la campaña que se está viviendo. Vos sos joven. Bueno, ya ni tanto, pero sí soy joven. Yo sí creo que si está en manos de los jóvenes decidir, yo creo que lo primero que habría que pensar es no tener miedo, porque también para lo del TLC hubo una campaña del miedo terrible y en este momento se está implementando esa campaña del miedo. Cuando se dice que algunos candidatos llevarían al caos al país, en el caos estamos. No creo que hayan opciones de pérdida de miedo y poder realmente darle un cambio a este país, porque ya más políticas, implementación de políticas neoliberales en este país, o sea, ya prácticamente el sistema capitalista está instalado en el país. O sea, el fracturarlo, el darle una nueva mirada de otra política que nos pueda venir a rescatar toda esa pérdida de nuestro patrimonio social, ¿verdad? Retomarlo, no es de hoy para mañana, se va a llevar muchos años, ¿verdad? Como también muchos años se llevó a construirlo y en muy poquitos, y no digo tan poquitos porque son más o menos del 80 ahora, 30 años en desmantelar y despedazar lo que tanto construyeron en su momento otros para nosotros, creo que los jóvenes tienen en sus manos el futuro. O el presente. Yo diría que el presente, el futuro lo hacemos hoy. ¿Verdad? Hoy mismo este presente es futuro ya. Así que no nos pongamos a pensar en los jóvenes del futuro, lo que va a pasar, sino hoy es el momento de decidir y de decidir por nosotros. O sea, tanta gente. Y ahí es donde yo te invitaba, aquí como mujer, como joven, como productora, que viven en carne propia realmente la situación de esta crisis en donde, por ejemplo, la producción nacional ha sido tan abandonada, que afecta no solamente a las familias productoras, sino también a las familias consumidoras, o sea, nosotros. Cuando vos escribís un testimonio, hablas de todo lo que viviste desde niña, participando con grandes luchas sociales. Me gusta mucho el nombre de tu testimonio. Tú eres la voz de la que no podemos hablar. ¿Por qué ese título? Bueno, en realidad tenía otro. ¿Cuál era? Es mejor no decirlo, pero no era... Es que al principio de escribir la historia iba a hablar sobre cosas que sucedieron, que que realmente no eran tan importantes, creo, como al final terminé escribiendo la historia. Y una de las cosas que mi familia siempre me critica mucho, porque yo hablo mucho, ¿verdad? Uh-huh. Y es cierto, yo hablo muchísimo, no paro desde chiquita. Y entonces siempre las mujeres, en mi liderazgo de 20 años ya en organizaciones mixtas, campesinas y organizaciones de mujeres, ¿verdad? Feministas, sobre todo, siempre dice, es que yo quisiera decir esto, pero no puedo. Y entonces cuando escogí eso, pensé en eso, en que mucha gente a veces me llama a la casa y me dice, nena, viera que pasa tal cosa, ¿nos podría ayudar en esto? O cuando vamos a una reunión, a una mujer de esas que van acompañando a sus esposos a las asambleas y reuniones, dice, ay, viera que yo quisiera decir esto, pero no me animo. Dígalo usted por mí. Entonces, al escoger ese, es porque yo sentí que en esto, últimos 20 años de la vida mía personal, ha sido eso. Ha sido muchas veces decir lo que otras mujeres han querido expresar y no han podido en toda su vida. Y eso, pues, prácticamente ha sido como, no sé, como el mejor lema que pude haber escogido para mi historia. Bueno, y después de escuchar esta canción de Amparo Ochoa, Mujer, vamos a comentar un poco sobre el trabajo que hace Nena Lidia de Hernández, le decimos Nena de cariño. Es un trabajo muy bueno sobre la conservación de la semilla, la soberanía alimentaria. Y vamos a hablar un poquitito de Vandana Shiva, que estuvo en nuestro país, una gran filósofa, científica y, yo diría, misionera de la vida. Así que escuchemos a Amparo Ochoa, precisamente hablando de esto de que la mujer debe tomar la palabra. vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual 107.1 FM. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Otras noticias, las irregularidades en el proceso de licitación de las empresas mineras han llevado a la población a tomar... Corte, no sale eso. Pero... A ver, ¿quién manda aquí, usted o yo? Ni usted ni yo, manda el público, señor. Y el público tiene que saber que un alto porcentaje de medios de comunicación está en manos de muy pocos, y esto tiene que cambiar. Por eso debemos organizarnos, crear nuestros propios medios de comunicación y exigir una nueva ley. Está en juego nuestro derecho a comunicarnos. La oportunidad es ahora. Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación. Este es un mensaje de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa. ¿Cuántas universidades se necesitan para luchar contra la violencia y la discriminación por orientación sexual? ¡Todas! Todas las universidades públicas de nuestro país se declararon libres de discriminación por orientación sexual e identidad de género. Infórmate y denuncia cualquier caso de discriminación en las federaciones de estudiantes, oficina de género y comisiones de derechos humanos de la UCR, la UNA, el TEC, la UNED y la Universidad Técnica Nacional. Por una Costa Rica con iguales derechos. Un mensaje de IVOS y el CIPAC. Vida cotidiana. Otro día con la gente. Estamos aquí en Vida Cotidiana, como siempre agradeciéndoles pues la audiencia de todas y todos ustedes. Estamos conversando con Lidia de Hernández, muy conocida como Nena en el mundo de las organizaciones sociales, y sobre todo ha estado ella participando mucho en la Red de Mujeres Rurales, en Vía Campesina a nivel latinoamericano, ha estado también Mesoamericanas en Resistencia. O sea, es una mujer muy conocedora de todo el acontecer del campo, porque además ella es productora, es agricultora y vive en carne propia todo lo que está pasando al sector campesino. Nena también escribió su testimonio de lo que ha vivido como mujer en medio de las organizaciones, y lo vamos a escuchar en este programa, que es un drama que ya está, su testimonio ha sido adaptado a drama, a radio, y vamos a ver parte de lo que ella piensa en este drama. Y también, pues, la Red de Mujeres Rurales y otras organizaciones sociales estuvieron organizando una gran actividad esta semana, el martes y otros días, por la avenida de Vandana Shiva. Ella es una filósofa científica que está en contra de los transgénicos en el mundo, también una activista muy grande en la India y en otras partes del mundo, y ha venido más bien invitada por todas las organizaciones, y estuvieron con ustedes, con las mujeres rurales allá en Guápiles, y visitaron los campos con Vandana Shiva. ¿Qué impresión te dejó esta gran filósofa que defiende la vida? Bueno, para mí fue dejar el canasto, irme a Guápiles y viajar en el bus de las 4:45 de la mañana desde mi comunidad para llegar hasta allá con las compañeras y con ella en una caravana, que fue impresionante, frío, mucha calor, pero bueno, no hay palabras para poder decir lo que es estar con una persona estudiosa, con una mujer que ha hecho tanto por poder mantener, como dice ella. Mire, una de las frases que quizá más me llegó al alma es: la vida es más fuerte que la muerte. Cuando vimos esos campos devastados, esos nacientes de agua contaminadas en Guápiles, en Siquirres, donde hay tantas piñeras, donde las compañeras dos veces a la semana, donde doña Claudia, pasan los cisternas y les dejan en unos baldes el agua para lavarse los dientes, para cocinar, para bañarse. O sea, esa parte, ¿verdad? Y ella decía, es que la vida tiene que ser más fuerte que la muerte. O sea, tenemos la muerte ahí. Y decían, no, hay gente que todavía sigue consumiendo esa agua, y nos contaban que tiene 22 tóxicos el agua, que ya prácticamente... ¿Cuál es el lugar exactamente? ¿En Guápiles o dónde? En Guápiles, sí. Ajá. Donde hay tantas piñeras, y ahí, bueno, fuimos y hicimos como un acto, ¿verdad?, enfrente de alguna de las piñeras. También visitamos a doña Claudia, ¿verdad?, que yo siento que es una mujer que ha dado una lucha enorme, ¿verdad?, por rescatar el agua de consumo. Y ella decía muchas veces que si tenía que venir a San José a protestar o alguna reunión y venía al cisterna, tenía que dejar que el bus pasara y quedarse, porque ella tiene el esposo enfermo y no podía atender la recolección del agua, ¿verdad? Y ahí se la dejan a la orilla del camino, y no es la que uno quisiera, es la que le dejan, que le toca, ¿verdad?, a la familia. Y eso lo que la gente no sabe, ¿verdad?, lo que realmente están viviendo las familias en el campo. Les tienen que llevar el agua porque el agua ya está contaminada con 22 químicos, ¿verdad? También Bandana estuvo aquí en la ciudad capital y la gente supo de su venida. Iba a dar una conferencia magistral en la Universidad de Costa Rica. Era de 6 a 8 de la noche. Estuvimos ahí, la gente estuvo desde las 3 de la tarde. El auditorio era para 300 personas y habían 300 dentro y como 600 afuera. Y entonces muchísima gente se quedó, que no pudo entrar a la conferencia, pero ella luego salió, tuvieron que poner parlantes y salió para las personas que no pudimos entrar. Entonces ella habló, por lo menos nos compartió su pensar y sus sentimientos de lo que está pasando acá. Pero ella venía movida por este movimiento tan grande que hay sobre la moratoria a los transgénicos en Costa Rica. Es un proyecto de ley para detener la liberación y cultivo de organismos vivos no modificados, o sea, genéticamente, que son los transgénicos, y ya se sabe que por lo menos 70 de 81 cantones ya ha dicho no a los transgénicos, a la producción de transgénicos, a la siembra. Todavía no sabemos si en Costa Rica estamos consumiendo muchísimo transgénico que venga, digamos, en productos no etiquetados. Ese es otro paso que hay que dar, que por lo menos si usted quiere consumir de ahí alimento transgénico, usted podrá decidirlo cuando vea una etiqueta al producto que venga del exterior. Y usted va a decidir si quiere comprar eso porque es más barato, pero es transgénico, lo podrá decidir, y si consume alguna producción nacional. Así que es una buena noticia que hay un respaldo internacional. Ella también trabaja con organismos internacionales y vino a ver por las noticias que están ya saliendo en medios internacionales de cómo hay una alternativa aquí en Costa Rica. Ustedes como mujeres, ella las atendió mucho, ¿verdad? Fue directamente, sí, fue directamente a la red de mujeres rurales, ¿verdad? Sí, para nosotras fue un privilegio tenerla ahí, y sobre todo mujeres campesinas que le contaban cada una de ellas, porque las escuchó a todas con la mayor atención, o sea, con una atención tan grande, a cada una de las compañeras las atendió. Las escuchó atentamente, y cuando terminó aquella larga fila de mujeres representantes de todo el país que llegaron de la red de mujeres rurales, nos decía al final, o sea, que había que tener mucho amor para poder nosotras seguir en la lucha, ¿verdad? Pero amor al campo, amor a la comida sana, amor a las cosas que van a preservar la vida. Uh-huh. Y decía, el sistema capitalista nos ataca

vida cotidiana. Otro día con la gente. Esta era la historia de Lidiet Hernández, o es la historia, y es una partecita del testimonio que ella escribió. Tiene una ventaja también que ella hizo la narración. Lidiet, esa fue otra experiencia. Uy, sí, maravillosa la narración y unos nervios que da de estar en un estudio de grabación, pero el escuchar mi voz todavía la hace más linda. Yo dije que el guión había quedado tan bien, y sobre todo al principio, a mí, bueno, me internece lo más profundo de mi alma, lo que sale de historia con mamá y, digamos, con papá y el campo, y cuando me tenían espantando ardillas, es que era lo que yo hacía chiquitilla, como siempre he sido tambullera, y esa parte pues me llena en lo más profundo, ¿verdad? Y esa imagen para nosotras también era muy, es clave, porque el hecho de que hayan ardillas acercándose a la milpa, ¿verdad? Para comer, ¿verdad? Ahora los animales no pueden hacer eso, porque si está el maíz transgénico que tiene toxicidad, ¿verdad? Tiene agroquímicos, se mueren, ¿verdad? Las abejas, las mariposas, ese es otro problema que tienen los transgénicos, ¿no? Porque los transgénicos significa que los genes han sido alterados genéticamente, por eso se dice transgénicos, genéticamente alterados y con genes que no son de su propia especie. Significa que un gen de un animal, de un pescado o de otro animal, se le pasa a un gen de una planta, de un tomate, ¿verdad? Entonces, esos cambios que los científicos están haciendo, los técnicos, que no en ningún momento hubiera sido creado por la naturaleza, ¿verdad? Entonces, es lo que realmente alarma a todas las personas que de alguna manera aman a esta madre tierra. Esa fue una parte esencial de tu testimonio. Otra parte muy importante que recuerdes del testimonio. Bueno, para mí todas son importantes, pero esa de pequeña y la parte esa del maestro de religión, se llama don Álvaro. Y cuando él me dijo eso, o sea, yo siempre renegaba mucho por las cosas que me ponían a hacer cuando chiquitilla, ¿verdad? Porque siempre como que me gustó más hacer cosas de campo que domésticas, y como soy hermana mayor, me tocaba que cuidar a los otros hermanos y contribuir siempre en los quehaceres del hogar. Esa parte, cuando él me dice lo que yo quería hacer, digamos, y yo escuchaba a las otras compañeras, es que como que a mí no me animaba mucho. Entonces yo digo que a hoy, que lo digo al final, a mis años, yo dije, bueno, hice lo que yo dije que no quería hacer. O sea, yo no quería ser madre y no fui madre, no quería casarme y no me he casado, no quería hacer oficios domésticos y los he tenido que hacer, pero poquitos, ¿verdad? Porque pero es algo bastante fuerte. Fuerte, y digamos, por eso muchas veces a las mujeres se nos cuestiona. A mí me han cuestionado el no tener hijos, el ser una mujer de más de 40 años y no haberme casado, el que no me guste mucho, pues hacer lo que a nosotros y nuestros roles patriarcales nos dicen, ¿verdad? Sea madre, sea mártir, sea buena, sea esto, sea el otro. Y realmente, si esa parte hubiera estado en mí, no hubiera podido conocer, participar activamente. O quizás lo que sucede es que es tan limitante la vida de las mujeres que a veces nos ponen a escoger, ¿verdad? O estudias o sos madre, o haces o te casas o trabajas, ¿verdad? Entonces no nos limitan para ser personas completas, porque tenemos todas las inquietudes. Uno quiere ser madre a veces, pero quiere ser madre, quiere estudiar, quiere trabajar, quiere estar en el campo, quiere hacer muchas cosas, pero no, tienes que hacer esto y esto y esto, ¿verdad? Entonces ahí es donde nos ponen como a escoger, cosa que creo que a los varones no, ¿verdad? ¿Les pondrán a escoger tanto como a nosotras? No, porque yo siento que a las demás personas les gusta mucho tomar las decisiones de las mujeres, no así la de los hombres. Entonces, uno tiene que realmente ver qué es lo que uno quiere para decir, bueno, la decisión que tomé hoy es el presente mío. Va a ser el futuro, el presente, y eso, pues debe estar uno tranquilo, ¿verdad? Con esas decisiones. Y lo más importante es que se te ve feliz has hecho realmente un gran trabajo con las mujeres, mujeres que, como vos decías, no tienen la voz para poder estar en estos espacios. Cuando los movimientos sociales, donde hay mucho liderazgo masculino, ¿verdad? Hay mucho ahí, cuesta también como estar en estos niveles de posición que has alcanzado siendo presidenta de organizaciones también. Y entonces realmente es como de heroínas, ¿verdad? En este caso. Pues tengo un amigo que se llama Víctor que dice que las mujeres, muchas mujeres son heroínas y realmente lo somos, ¿verdad? Porque todas las mujeres tenemos una historia y hemos dejado un montón de cosas sin hacer. Igual de maravillosas son las que tienen sus hogares, sus hijos y siguen. Pero yo como mujer campesina, las decisiones que tomé siento que me han dado mucha felicidad hasta ahora. Uh-huh. A pesar de que otros no las han compartido, pero yo sí estoy muy contenta de lo que he logrado hacer hasta hoy. Bueno, eso es lo más importante. ¿Y qué aconsejas a las mujeres campesinas en esta, ahora que hay tanto que decidir, sobre todo mujeres jóvenes, mujeres adultas? ¿Qué les aconsejas a las mujeres campesinas que nos están escuchando? Bueno, y a las mujeres todas que están ahora pendientes de la radio actual. Bueno, pues a todas las mujeres e igual a los hombres, yo les diría que no tengan miedo, que no hay que tener miedo a las decisiones que tengamos que tomar, y muy principalmente a esta decisión que tenemos que tomar el 2 de febrero, ¿verdad? Que salgamos muy seguras nosotras como mujeres a participar activamente de las votaciones y a no tener miedo de decidir, no por lo que nos ofrezcan, ¿verdad? Por el clientelismo político, sino como nuestra convicción de que queremos ver mejorar este país y con ello, pues la misma vida de nosotras y de nuestra familia, porque no somos aisladas nosotras. Nosotras somos esposas, madres, abuelas, tías, hermanas, y de esa forma necesitamos tener mejores condiciones de vida para ese núcleo familiar, porque no queremos que se profundice más la pobreza como está ahora, sino que realmente podamos tener los servicios y que podamos pues tomar decisiones que nos traigan cosas nuevas, y no hay que tenerle miedo al cambio. El cambio siempre trae buenas cosas. Y es que es algo muy interesante, cambiamos constantemente. O sea, uh-huh, cada instante de nuestra vida hay un cambio. No es cierto que todo está estático, ni el universo, ni nada está estático. Todo cambia permanentemente. Esa idea de que hay que continuar con todo, ¿no? Pongámonos a pensar, hoy somos una cosa, al minuto, al siguiente minuto puede pasar cualquier cosa. Y hay cambios, pequeños, grandes, siempre van a haber cambios. Bueno, aquí los dejamos con esta buena reflexión de Nena. Decídanse a votar. Ustedes tienen el voto secreto, así que no tengan miedo, pueden hacerlo. No, que no sean obligadas por otras personas o sus esposos o hijos. Ustedes pueden tomar la decisión, mujeres y jóvenes. Bueno, nos vamos a escuchar el próximo jueves, si Dios lo permite, aquí en Vida Cotidiana, en Radio Actual. Con nuevas entrevistas y nuevos temas. Hasta la próxima. Muchas gracias, Lidia. Gracias a usted, Lile, a los radioescuchas. Un gran saludo y espero que la pasen muy bien, ¿verdad? En estos días de verano con frío, pero siempre de verano. Y que la pasen muy bien y que espero que les haya gustado el guión y la grabación que hicieron de mi historia, y que si pueden pues escuchar y leer mayormente la historia, pues que ojalá que les guste la mía tanto como las de las otras compañeras. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.